Lectura Isaías 55, versículo del 1 al 13. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor. Será una señal que durará por siempre. Palabra de Dios. Busquen conmigo Juan 7, por favor, y voy a hacer algo cortito. Ustedes verán, menos mal que va a predicar Julio, que predica cortito, con la hora que es. Juan 7, vamos a leer todo el capítulo, y ya desde el capítulo anterior hay todo un relato acá muy intenso. Uno podría leer todo el Evangelio de Juan pensando en las fiestas, por ejemplo, fiestas de casamiento, fiestas ceremoniales, fiestas de peregrinaciones. Se podría leer todo el Evangelio orientado a las fiestas. Esta es una de esas fiestas muy importantes que Jesús va a hacer algo que llama mucho la atención. Vamos a leer juntos desde el 7:30. Vamos a... Desde el 28 mejor, ¿eh? Así vamos a agarrarlo mejor, ¿eh? Dice Juan 7:28, por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: ¡Ah, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo! No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos entre la multitud creyeron en él y decían: «Cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre?» Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. «Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo», afirmó Jesús, «luego volveré al que me envió». Me buscarán, pero no me encontrarán, porque donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Y este dónde piensa irse que no podemos encontrarlo? comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones? ¿Qué quiso decir con eso de me buscarán, pero no me encontrarán? Y donde yo esté, no podrán ustedes llegar. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua de vida. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Vamos a ir hasta ahí. Podemos seguir, pero hasta acá el texto. Decía, se puede leer el Evangelio entero pensando en fiestas, y esta es una fiesta, es el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, una fiesta de una semana entera más un día, porque el último día es el que ocurre esto. La fiesta es una fiesta antiquísima que tiene un poco de memorial para decir, miren que nosotros estuvimos cautivos en Egipto, acuérdense de eso. Tiene esa parte de memorial. Tiene otro más, dice, miren que pasamos por el desierto y en el desierto Dios nos sostuvo. Acuérdense. Acuérdense también de todas las murmuraciones en el desierto. Acuérdense que en el desierto todavía nos sostuvo la mano del Señor. Acuérdense. Acuérdense que el Señor en el desierto nos dio de beber agua de la roca. Acuérdense. O sea, tiene esa parte de memorial. Pero también tiene esa parte de memorial, digamos, social. Por decir, ¿se acuerdan en el desierto que nadie tenía casa y que todos vivíamos así como en un gran campamento? Sukkot es eso. La fiesta de los tabernáculos es, acuérdense, che, que no había casa grande, casa chica, palacio, villa, no había todo eso. Era todo un gran campamento. Acordémonos, tiene eso. Entonces, la ley decía, por una semana vas a habitar en casas hechas de ramas, así nomás, y te vas a acordar del Señor tu Dios con alegría. Porque ese es el punto central de Sukkot. O sea, te vas a acordar con alegría. Es una fiesta de gran celebración. Y la gran celebración, la más grande, era el último día. Por eso dice acá, en el último, el más solemne, el más grande de los días de la fiesta, que estaba el derramamiento, era extraer agua y derramar agua. Como decir, che, mirá la abundancia de agua que tenemos, ¿de qué nos quejamos nosotros? Es un poco esa, acordate de dónde venimos, mirá lo que estamos viviendo. Eso es Sukkot. Y ponernos a todos un rato ahí. En eso es que Jesús grita: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Están acordándose del desierto, están acordándose de todo esto, el derramamiento del agua, es decir, acá vengo yo. Una nueva faceta les voy a hablar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior van a salir ríos de agua viva. Frase enigmática que después Juan aclara, claro, esto decía del Espíritu que iban a recibir aquellos que creyeran en él, porque todavía no se había derramado el Espíritu Santo. Entonces, toda esa aclaración es para decir, ¿qué estaba ofreciendo Jesús? ¿Qué estaba ofreciendo Isaías, que nos leyó Anita? A todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan. Tomen leche, vino, sin dinero, sin precio. Es gratis. De paso, hoy los que no tienen plata se quedan a comer gratis. ¿Está? En serio lo digo, ¿eh? Esto es así, es la parte práctica del sermón, si no, ¿de qué estamos hablando? Así que el que no tiene va y me dice, ¿me da un sanguchito? Sí, Dios te lo pague. ¿Está bien? Así decía en Isaías, así dijo el predicador hoy. Esto tiene que ver con una multitud que sí tiene sed. Esto quizá que nos hablaba Gabriel y otros, hay una cosa acá en el pecho, una angustia. Decía Jesús enseñando acerca de las guerras y rumores de guerras, dice, se deshace el corazón de la gente dentro de ellos. Mire qué manera de definir. Se deshace el corazón como cera dentro de la gente que está nerviosa, está atenta, está inquieta y no sabe bien por qué. Pero sí sabemos por qué. El mundo está colgado de un piolín. ¿Se entiende? Eso que estamos sintiendo en el aire, eso se instala en nuestros corazones. Esta sed, viene Jesús, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No es un mensaje para los satisfechos, es un mensaje para los que tienen sed. Los satisfechos, absténganse, no vengan. Así predicaba Spurgeon. Decía, no estoy llamando a cualquiera. Estoy llamando a los que saben que están siendo llamados por Dios. No es un mensaje para los satisfechos, es un mensaje para los que tienen sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto decía, no para la satisfacción inmediata solamente, sino del espíritu que iban a recibir, porque del interior iban a brotar ríos de agua viva. Para los insatisfechos, hay un mensaje del Espíritu Santo que dice que desde adentro el Espíritu nos puede traer satisfacción y sea un río de agua viva que brota. No solamente que sos un devorador de agua, sos un generador, sos una fuente para vos y para otros. De eso estamos hablando. No dice, esto hablaba de los que se iban a hacer presbiterianos, iban a hacer el culto en orden. ¡No! Esto se refería ¿a quiénes se refería? A todos los que beban de esta agua. Capítulo 4 de Juan. Que yo les voy a dar, que es inagotable. El mensaje del Evangelio es esto. Es un Dios que está llamando a los que tienen hambre y sed para que vengan a comer y a beber. Está llamando a los que están incómodos, inquietos, traen una angustia, tienen algo acá que dice, ¿qué pasa? ¿Cómo se soluciona esto? Para los que tienen esa angustia, esa insatisfacción, vengan, compren sin dinero y sin precio. Está bueno hablar otra vez, como hablaba Sukkot, de la gratuidad del Evangelio. Gratis. ¿Cuánto cuesta el Evangelio? ¿Cuánto cuesta? Nada. Es gratis. Vengan. ¿Cómo nos incomoda desde el lado, ni hablar si sos tesorero, parte de la comisión administradora de una iglesia, que te agarra la locura de que tenés que administrar para el Señor y para el Señor es lo mejor y todo, y te agarra una locura, amarrete? Así, vengan. Los profetas dicen esto. Compren sin dinero y sin precio. Vino y leche. Una cosa generosa, la gratuidad del Evangelio. Es para que se sienta la gratuidad del Evangelio. Para el que no tiene, en serio se anime a ir a pedir su sándwich y su vino y su coca y diga, che, qué rico, qué bueno que está. Tal cual como si me lo hubiera pagado de mi bolsillo. Mirá qué bueno. Esto es el Evangelio. El Evangelio se predica y se anuncia al corazón insatisfecho. Y ese corazón puede sintonizar el llamado de Dios diciendo, es para mí que están hablando. Es a mí que me están invitando. Es a mí que me falta el Espíritu Santo, que es la fuente de agua viva. Yo soy el que lo necesita. Este es el punto. Este es el anuncio gratuito del Evangelio de la Paz. Sukkot tenía eso en medio de una gran fiesta. ¿Está bien? Porque no es para hacer sentir culpable a nadie. Es al revés. Normalmente el Evangelio se predica apelando a la culpabilidad de la gente para que entonces diga, uy, sí, se achiquen un poco así, mirando para abajo, diga, uy, el predicador tiene razón. No, esto es para recibirlo bailando. ¿Se entiende? Esto es para recibirlo en medio de la alegría. Sí, no puedo creer. ¿Y si no ofrendo, Dios me va a amar igual? ¿Y si no diezmo? ¿Y si no tengo para...? Esto es el Evangelio. Es el Evangelio del reino de Dios. ¿Se entiende? Esto es para recibirlo bailando. Es el tipo que lo sanan y agarra la camilla y va contento de la vida, revoleando la camilla. Y dice, ¿quién te dijo que ese? El que me sanó me dijo que agarre la camilla y me vaya. ¿Cómo no me voy a ir contento? Este es el Evangelio de la gracia de Dios. Que así sea. Oramos. Bendito tu nombre, Señor, de eternidad a eternidad. Te damos gracias por sacarnos al campamento de tanto en tanto, ponernos a todos en un plano y por invitarnos a todos a beber, a comer, a saciarnos, a disfrutar de la gracia de Dios. Visita a tu pueblo, Señor. Pega otra vez el grito de si alguno tiene sed y vamos nosotros a beber. Vamos a llenarnos, a saciarnos de la abundancia de tu casa. Que así sea en el nombre de Cristo Jesús, el que murió y resucitó, volvió a vivir, subió a los cielos y va a volver otra vez a buscar a su iglesia. En nombre de ese Jesús, así rogamos. Amén.